musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan las especificaciones técnicas de la PlayStation 5. Sony dio a conocer los primeros detalles oficiales de lo que será su nueva consola y junto con entregar las características técnicas, la marca anunció que la esperada y rumorada retrocompatibilidad sí estará disponible y aseguraron que hasta el momento han probado los títulos más jugados en la versión 4, obteniendo un resultado increíble. Llegará al mercado en la temporada de Navidad de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.